Me llamo Dylan, tengo 6 años, mi jardín se llama Inalum, me gusta jugar con mis karatecas. Mi mascota es un gatito, Rudy, en Chiloé, Chile.